FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derramada. Buenas noches, amigos. 3 de marzo del 2011, ya 21:04 marca el reloj y aquí comienza una nueva emisión de la Copa Derramada. Estoy exultante, ardiente, ambicioso, prejuicioso. Estoy como quisieran estar muchísima gente, pero no lo está en estos momentos. ¿Qué estarán haciendo en sus casas? Saludo entonces a la República de Moreno que está sintonizando el 90.1 de su dial y saludo a mis compañeros del día de la fecha y de siempre. Señor Michel Torino, ¿cómo le va? Muy buenas noches, realmente exultante, emocionante. Cuando venía para acá venía pensando que casi que cuando vengo acá tengo la misma sensación que tenía cuando empecé el primer grado. Ese primer día de clase, siento ese cosquilleo en el alma, ese cosquilleo en el cuerpo y la mochila que viene colgando, a lo mejor llena de gratitud, de humor y de agradecimiento a todos ustedes por estar cada jueves de 21 a 23 en la Copa Derramada. Me venía haciendo una pregunta también por el camino, ¿no? Y se la quiero trasladar a todos ustedes. Hacela. ¿Por qué existen los corpiños que le realzan las tetas a las mujeres y no hay calzoncillo que te hinche las bolas? Push. Pero el calzoncillo de ahora es un poco... O sea, ¿por qué no hay calzoncillo que te haga más huevo, por ejemplo? Yo, para mí, el calzoncillo te hace como más huevo. Ah, de hecho, depende. Yo le miro el calzoncillo a los demás y sí, siempre veo que tienen más huevo que yo. Ah, pero es raro igual que andes mirando el calzoncillo. Lo único que te iba a decir es que también yo siento que la seguridad de la mujer pasa por tener muchas tetas, ¿no? Es como que le da otra. Sí, igual impronta. Te digo, para. Primero, pero al hombre, ¿cuál es? Partamos, o sea, de la base, entramos a la nueva ley de medios. Sí. Hay que cerrar lo que antes había empezado, que era el espacio publicitario. Ha cerrado el espacio publicitario que antes se había abierto. Y no podés decir, hasta las 10 de la noche no podés decir palabras obscenas, obsecuentes o obpsiquiatras. Poné música y vamos, negro. ¿Qué vamos? ¿Te tragué? Y sí, o sea, no puedo hacer el programa si no puedo decir nada de todo lo que dijiste. Yo no me puedo atener a la ley de medios. Igualmente te voy a decir una cosa, te veo mucho mejor que el jueves pasado. Te veo como hasta en tu forma de vestir. Te veo que el asesoramiento de esta gente que tan gentilmente la producción nos ha propuesto y nos ha impuesto... Y nos ha puesto, y ha puesto, que se juega en el puesto. Se escucha con más eco. Estoy comprobando y le doy las buenas noches a Mariano Thompson, en los controles, en la operación central de la NASA. Este estudio que se está convirtiendo poco a poco en Tecno, un caldo de cultivo de gente que tiene muchísimos intereses. Ya, con antecedentes. Sí, muchísimos intereses en los bancos. Y le doy las buenas noches a nuestro productor, estrella, el señor Ayrton. Bueno, Jimeu, ¿cómo buenas, va? Buenas noches. Bueno, la verdad que cada hora estoy como más contento de verlo, no sé, me genera otra cosa. ¿Vos estás feliz? Sí, sí. Está me pone vos bien verlo. ¿Vos quieres llegar a éxito? ¿Yo quiero? ¿Vos quieres llegar a éxito? Éxito puerta en Estados Unidos, éxito es puerta. Si no, quiero llegar. No, eso es éxito. ¿Vos quieres ser? Ah, yo pensé que era éxito. ¿Vos quieres ser exitoso? Yo quiero. Está bom. Vamos a hacer una presentación con más fuerza. Mejor. Más fuerza. Más fuerza. Más fuerza. Con alegría. Fuerza Italia. Oli, haciendo transmisión en vivo, directo para Radio Globo. ¿Está bom? Ahí. Sí. Ahí. Va, fuerza. Repetí, dale. Haciendo transmisión en vivo a Radio Globo. No. Casi. No. Casi. Haciendo transmisión vivo Radio Globo. El brasileño es como ya tiene como un tono más alegre que el argentino, ¿no? Porque todo termina en niña, en no, no, en no, no. Es que para gente de Brasil, alegría ta pele sangre. Sí. ¿Somos parecidos los argentinos y los brasileros? Son poquito. ¿Poquito parecidos? Poquito. ¿Qué cosas el brasilero envidia del argentino y qué cosas el argentino envidia del brasilero? Las mujeres. ¿Quién envidia? ¿Quién envidia? El brasilero envidia a belleza, a... Los brasileños le gustan las minas argentinas, me está diciendo. La mujer de Brasil. Sí, tal. Es así. Y el argentino se vuelve loca por la brasileña. Y el argentino quiere una mujer de Brasil. Y porque es como siempre, es como cuando la libertad, cuando te das cuenta que no la tenés, cuando la perdiste. No sé si el ejemplo era este, pero era uno de los dichos que tenía para esta noche, Johnny. Sí, varias cosas me pasaron en la semana, me gustan los dichos que empiecen nuevos. Varias cosas que tenía ganas de compartir contigo, con toda la radioaudiencia que día a día nos escucha. Sí, día a día no nos escucha porque nosotros estamos solo los jueves, así que ya es una mentira. Sí, pero igual yo conozco gente que vuelve a escuchar el programa entre semanas. Todos los días, no, y se no lo aprende de memoria, te lo recita. A mí me lo recitó la maestra, me lo recitó en el acto de la nena, me lo recitó el programa. A mí lo que me sorprendió Boys, no, cheese, me dijo. ¿Le dijo? Sí. A mí lo que me sorprendió es que cuando fui a la fiesta de que empiezan las clases y eso, me reconocen que soy el Michel cuando canto el himno. Estoy cantando el himno y cuando agarro y digo... Oimor. Los tipos se dan cuenta. Y viene y me dice, Michel Torino, me dice. Sí. Y vos le decís, sí, ya llegó tres. Sí. Igual vos sabés que lo que noté, que había gente que venía de un colegio al otro atrás mío para ver cómo cantaba. Por ejemplo, agarraba y venían. La risa, poneme la risa. Primero iba. A la 10, en la 10 iba un grupo de gente. Como que tenía un seguidor, como un grupo de fans que le gustaba venir a escuchar cómo cantaba el himno, ¿entendés? Entonces después me acompañaron al jardín. Fui al jardín 906. Sí. Fui a... ¿Qué número? 906. Bien, cosas que nos pasaron esta semana con los comienzos de las clases. Por ejemplo, que empezaron las clases a pesar de las falsas alarmas. Y eso quería decir un saludo a nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que se hizo eco de las palabras de la Copa Derramada. ¿Qué dijo? ¿Te acordás la semana pasada? ¿De qué nos quejábamos la semana pasada? ¿De qué nos quejábamos? Te pido que te acuerdes, ¿de qué nos quejábamos? A producción. ¿De qué nos quejábamos la semana pasada? De conflicto de los docentes. Conflicto de los docentes y de cómo la gente, boludo, era oportunista. ¿Qué dijo? Sí. Y voy a sacar los tranquilo, papeles así. Tranquilo. ¿Qué dijo la señora tranquilo. Cristina Fernández de Kirchner? Dice, critico a los gremios que tienen de rehenes a los usuarios. Me tomó mis palabras, Johnny. Tal textual. ¿Tenés la grabación? Ponémela. Poneme la grabación. Bajá la música y poneme la grabación. Bueno, sí, yo creo que en realidad lo que pasa con los docentes, yo estoy del lado de los docentes. A mí me parece que los docentes, como te estoy diciendo, Johnny, tendrían que hacer lo que dice la presidenta, ¿no? Como dijo, ¿eh? Critica a los gremios. No le da como dijo. Nos saltó la fi. Sé que no estoy para afición hoy. Porque en el medio me hacían tanta seña que no entendía. Si es que era que tenía que decir. ¿Te olvidaste? Me olvidé que estaba en la oficina. Bueno, un ratito Perdón. Vamos a poner el tape que no estaba preparado. Vamos a poner el tape de la semana pasada, que la Copa Derramada habló de aquellos gremios o gente que toma como rehén a los usuarios. Ahí está. Y que hace. Ahí está. Un poco de chantaje. No te empiezo las clases. Cuando te lo dicen, sí. Un día antes que empiece las clases. ¿Sabés cómo es eso? Ponele, yo soy mecánico. Decímelo. En enero, decímelo. Yo soy mecánico. ¿Vos me traes el auto? Y te agarro y te desarmo el motor, ¿no? Y sí. Cuando antes de desarmar el motor te digo, te voy a cobrar por este motor 500 pesos. Te desarmo el motor y con todo el motor desarmado te digo, no, la verdad, ahora vale te 800. Cobro 900. Ahora vale 800. Bueno, 800, te bajo 100. Y... 800 pesos. Y agarro y decís, ¿qué voy a hacer? Me llevo el... No me puedo llevar el auto desarmado. No, te lo pago. O decís, no, sí. Me lo llevo. Ponémelo sí. Como estaba. No, ponértelo como estaba. Yo ya lo desarmé, flaco. Son 400 mangos. Pero no importa, el mecánico es otra raza. Lo que me parece que... Lo que nos pongamos de acuerdo, como si fuera un trabajo, un presupuesto. Vos agarrás y decís, a mí este trabajo te lo voy a cobrar 700 pesos por pintarte la casa. No te puedo decir a los dos meses, ahora vale 900. Ya te dije 700, entonces... Lo que convenimos... Lo cumplimos ambas partes y dejémonos de joder con los chicos. Yo tengo la forma que se acaben los paros, sí. Para que se acaben las huelgas, para que se acabe de que la gente pida más. ¿Cómo? Tengo la forma. Te sube la música porque no quiere que la digas. Tengo la forma. No quiere que la digas. Y si está escuchando algún candidato a intendente, un candidato a senador, a almorzador, a desayunador, a lo que sea... tómenla de estas palabras, se las cedo gratuitamente, después se lo voy a cobrar. Bueno, dale, más largo. Pero tengo que meter el suspenso. Pero tengo no, la fórmula. Una cosa es suspenso. Pará, sí. Es la fórmula para que no haya más huelga. A ver. Vos pactas. Sí. sí. con todos los gremios, sí. en enero, sí. decís, bueno, este año te voy a aumentar. En febrero 100 pesos, sí. en marzo 200 pesos más, en el abril 300 pesos más, y hasta diciembre, es decir, que le va a aumentar todos los meses 100, 200 pesos. Cuatro aumentos en el año. En el año. ¿Firmás sí. o no firmás? Sí. ¿Firma? Firmo. Y firmá que no me podés hacer huelga. Abajo dice, mirá esa que es la estoy letra dando, chica. Te estoy dando más aumento del que vos pedías. Pero esa es la letra chica del contrato. Cuando te va, el maestro se va con toda la... haber firmado bien y le dice, una estrellita le dice abajo. Claro. Y ahí dice, pero no pueden hacer huelga. No, pero ellos lo tienen que saber. No pueden hacer huelga. ¿Por qué? Porque yo te estoy ofreciendo mucho más de lo que vos pedís. Sí. Pero se va el tipo sí. y al otro mes metés la inflación un 300%. Y le chupaste entonces, los cuatro aumentos. 100 pesos, qué carajo. Ya está, lo hiciste bien. Pero eso es lo loco de esto. O sea que, en realidad, también es lógico ¿vale que no? a lo... No, pero bueno. es lógico. Escúchame, yo trabajaba en un lugar que me dieron el 15% de aumento y me aumentaron la máquina de café el 25%. Ellos mismos. Sí, ahí sí, ya sí. me estaban sacando el aumento, ¿me entendés? Porque sí. vos sacá la cuenta. A una ficha por día. Me comían una quincena. Sí. En un 20... Entonces salí de la oficina de cobro y ya había perdido el 10%. Me había subido la inflación el 10% del café molido. Cosas que nos pasan a todos los argentinos. Que siempre nos garcan. Somos rehenes de los usuarios. Sí. No. ¿Por qué yo me pregunto, por ejemplo, somos me pregunto? Usuarios de los rehenes. Sí, más o menos. Igual ¿no somos la... usuarios rehenes? Yo soy usuario. Rehen. Sí. O rehen. Rehen. En Brasil existen las huelgas, o sea, esta cosa que pasa con la educación. Existe en Brasil el transporte público. Sí, vos fases un paro. ¿Cómo? ¿Brasil para todo? Fais un paro para todo tu país. ¿Qué le patina? Todo. Para transporte tu país y para todo tu país. Son unidos. ¿Qué le patina al brasilero que habla mal? Acá le patina la R o es sesioso. ¿Cómo habla mal un brasilero? Fala assim. Qué buena pregunta que acabo de hacer. Fala assim. No, eso cambia el tono de voz. ¿Qué palabra dice diferente el brasileño para que nos riamos todos? ¿Qué le patina? ¿La ege? No sé. ¿No tiene patín? No sé. Le patina la cabeza. La bocha sí, le patina. La bocha. Se le patina la bocha. Le patina todo, le porque patina el brasileño bien. Tiene como... Le patina bien. El negro patina le patina. Le patina la zunga también, porque tiene mucho tobul. El brasilero tiene, no aguanta. Si la zunga se le jode un poco el elástico, la tiene que tirar el brasilero, porque ching, a la rodilla. Y se la patea. 15-61-54-03-59. Están escuchando La Copa Derramada Radio. Esto no es un espacio publicitario. Y lo que sigue a continuación es que estoy muy atajado con la ley de medios. Muy bien. Lo que sigue a continuación va a ser una canción para todos los oyentes que nos están escuchando. Mais agora com alegría. Vamos, nos haciendo transmisión al vivo, directo para República Argentina, ¿no? De Moreno. A República G Moreno. G. Estamos haciendo una transmisión en vivo para la República de Moreno al 15-61-54-03-59. Nos pueden mandar su mensaje y en un ratito más su queja, porque hoy nos quejamos todo, pero ¿cómo? Con alegría, ¿no? Con alegría, boludo. Talking to the gente por teléfono. Sí, pero es rico, ¿sí? Este vino. Este vino es bastante rico, o sea que yo no le da bastante. ¿Sabes qué dudo de si hablas portugués o no hablas portugués? Sí, pero igual no sé si él habla bien en portugués. Lo que me gusta en el programa, ¿cómo vamos rápido, con el rápido, programa? Rápido, rápido, sí. Vamos a pedir ahora que a gente dé presente por teléfono. ¿La qué? ¿Cuál teléfono? ¿Cuál teléfono ahora? Vamos a pegar el teléfono. ¿Y cómo estamos con el ánimo? ¿Cómo estamos con el ánimo? Feliz. Dale, vamos. Feliz de estar acá con todos ustedes. Les voy a ofrecer varias vías de comunicación para que se hagan un mensaje, un homenaje a nosotros mismos. Ahí iba la palabra para mí, comunicación, y te ibas a repetir. Sí, pero iba comunicación. Por eso patiné ahí. Y me fui, sí, para otro lado. Fuiste buscando. ¿Puedo arrancar de vuelta? Sí, pero ahí va comunicación. Decirla sin vergüenza, vamos. Feliz, muy contento de estarle hablando a ustedes y dando diferentes vías para que se comuniquen con nosotros. Ahí está. Nos puede mandar un mensaje al 15-6154-0359. Lo pueden hacer por mail a lacopa@fmmoreno.com.ar o pueden adherirse a nuestro club de fan de Facebook, sí, que es La Copa Derramada Radio. Radio. No, son radio. son fan porque somos estrellas. Yo me siento más estrella en la humildad, o sea, no teniendo Facebook, por ejemplo. Primero que cuando escucho hablar del Facebook me pone mal porque es como casi como verla desnuda ahora, lo que tenés en la computadora, porque la mina te pone con estrellitas y te coinciden los perfiles, que la personalidad, que si le gustan el humor, todo eso. ¿Qué Facebook? Otro te pone la foto, la mejor foto. Y esa cosa de uno es como si fuera la televisión, ponele. Yo las minas de la televisión estuve con todas, ¿me entendés? Pero es en la televisión. No sé si personalmente estaría. Yo, por ejemplo, me gustaba mucho Norma Pons, pero ya madura, ¿eh? O sea, me parecía, sí, una mujer atractiva, como Anamá Ferreira, por ejemplo. Sí. Pero en vida real, en la tele sí podía estar por ahí una noche, pero en la vida real no podría estar con Norma Pons, no podría caminar con Norma Pons. Yo no sé si tampoco. Bueno, algo que nos veníamos comentando entre tantos temas, digamos que la segunda mitad del programa la vamos a hacer muy formal, así que prepárense para esto que vamos a hablar. Sí. Y te cagué ya. No, vamos a estar hablando de eso. No me avisa nada, brasilero. Y venía justamente hablando con Michelle de eso. Que lo va a hacer formal, che. Y ya le empecé hablando de las minas. Pero no, y me quejo de la producción. No me avisa nada, acá sabe que soy John Cuatro Escopa. Andá y métela a Rodrigo Vagoneta, a ver ¿no qué dice. ¿No querés que sigamos hablando? ¿Hablamos de Norma Pons? Pero no. Hacemos la biografía de Norma. Vamos a buscar en Google a Norma Pons. Me tendría que haber dicho que lo íbamos a hacer formal. Yo ni de eso estoy caliente. ¿Me entendés? Que soy un 4 de copa. Yo ahora te voy a decir la biografía de Norma Pons. Oli, vos no es un 4 de copa. Vos es un pero estrella. Pero no me dicen nada. Vos es un estrella. Tenés que estar atento. Tenés, sí, que estar ahí presto para hacer cualquier cosa. Sí, pero yo estoy atento a hablar cualquier cosa. Pero no me dicen que a partir de ahora vamos a hacer un programa formal. Y Norma también hablando de Norma Pons. Norma Delia Orisi, oriunda de Rosario del 18 de agosto de 1943, es una actriz de teatro y televisión y ex vedette argentina. Hermoso. Del 43. Así que estamos hablando que tiene 70, 80. Para 70. Matemática no andas muy bien, me parece. 68. ¿68? ¿68? Sí. ¿68? Justo. ¿Justo cuánto? Y 68 y 43 es 2011. Bien. ¿No? Algo que estábamos hablando justamente con la gente de producción y contigo, Michelle. Sí, perdona. Estamos hablando de las alarmas de los autos. No íbamos a ser formales eso. No iba a la segunda mitad del programa. ¿Y esta es la segunda? Si el programa dura 2 horas. Sí. Y estamos pero no pude sacar la edad de Norma Pons. ¿Querés que saque los minutos? Es imposible. O sea, casi que estuvimos todos mirándolo como 5 o 6 veces y era 68. Mirá, años. Estamos entrando al primer cuarto del programa. Bueno, ¿cómo tengo que estar ahora? Decime, producción, ¿cómo feliz, tengo que estar ahora? Feliz. Y estoy feliz, me dice que quiero saber la biografía de Norma Pons. Y te la dije, la biografía de Norma Pons. Y estoy vos feliz, me la preguntaste. Estoy feliz. ¿Vos te gusta de Norma, sí, Pons? ¿Si me gusta? No, sí, ahora que se la da ni en pedo. Yo pensé que pasame era más el libro de quejas. Empecemos con el libro de quejas. Sabemos que hay muchas cosas que están mal y que quejarse no sirve de nada. Pero como hay tantas cosas que no sirven y quejarse es gratis, La Copa Derramada pone al servicio de sus oyentes el libro de quejas. ¿Para qué resolver las cosas si quejándonos ya nos sentimos mejor? Libro de quejas. Todos los jueves, un nuevo caso para hacer catarsis. Manda tu mensaje al 15-6154-0359. Libro de quejas. Saca de adentro lo que te hace mal y zafá del bobazo. Quiero inaugurar esta sesión del libro de quejas para quejarme realmente de un lugar al que no deberían ir ninguno de ustedes. He ido el domingo con mi familia muy contento después de muchísimo tiempo que no salía en familia y he ido a degustar una rica comida a Luján. Luján. Dije, ¿cuánto hace que no como carne? ¿Cuánto hace que no como ¿cuál es el lugar de asado? Luján? Y fui a Luján a comer asado. Había mucho humo. ¿Puedo hacerte preguntas? Sí, ¿cuál sí. es el lugar de Luján que vos dirías, de afuera parece una cosa, pero no entres? Este, el que te voy a decir ahora. A ver. Queda frente a la terminal de Luján para que se vayan usando, no del lado que da el frente a la, sí. a la iglesia, o sea, la diagonal de la iglesia, sino en el culo de la estación. No. Decime la dirección porque los que empiezan a explicar, desde la iglesia nunca le entiendo cuál es la cuadra, porque vos recién dijiste como 6 cuadras diferentes de diferentes lugares. No, vos como las obras de Pepito Cibrián, nunca lo ves a Drácula. Vos estás frente a la terminal. Es re largo. Frente a la terminal. Sí. Sí, desde la terminal hay una parte que mira hacia la iglesia. No es que es largo. Te perdés. No es que es largo. Vos estás impaciente para escucharme, me parece hoy. Llámalo a Vanetti. Llamémoslo a Vanetti. No, lo llames a Vanetti porque está en Luján. Me dijo que estaba donde están las góndolas del paseo que mostraban ese cuarto que se inundaba, mirando desde la iglesia sí. hacia la estación terminal. Sí, bueno, ahí le va a pasar algo muy curioso porque es justamente eso. En el culo de la terminal, no en el lado de la iglesia. Hay un lugar. ¿Dónde está Italpar? No me acuerdo cómo se llama, tampoco voy a averiguarlo. Enseguida me van a llegar mensajes. No. ¿Viste que hay un paseo con juegos ahí en...? Te ofrecen una parrillada, ¿ahí fuiste un a comer? Buen precio. ¿Ahí buen fuiste precio. A comer? A Italpar, no. En Luján. ¿En la puerta del Italpar? No, en Luján, enfrente de la estación de Luján. Pero el Italpar no, el de Callao, boludo. Adentro del predio ese que hay como para comer y que hay mesita como de camping, hay un Italpar. Hay un samba, no, te estoy diciendo tren. Que no. Pero ¿sabés que hay un Italpar? Pero está una cuadra después. Bueno, yo lo único que conozco es el Italpar. Me voy a quejar entonces, voy a cambiar la queja y me voy a quejar a la gente que no te deja terminar de explicar de lo que uno se quiere quejar. En este caso... Y yo me voy a quejar de los que se quejan. Vas a ser un gran ejemplo para este caso. Ustedes pueden quejarse al 1561-540359. Bueno, en ese lugar, en definitiva, me han llevado a la mesa pollo podrido. Baja la música que es una denuncia, viejo. Esto no es para joder. Que no venga el brasileño. Y dudo sí. que sea pollo. Que estaba podrido, no lo dudo. Ni loco, o sea, lo dudo. Encima te dieron algo que no era pollo y sí. en mal estado. Sí. ¿Qué se pudre rápido, por ejemplo? ¿Qué animal se pudre parecido al gato? El quiz. Parecido al gato. Te estoy tirando el lo quiz. Que te dieron, boludo. Te digo. Parecido al gato. Pero un ¿el gato con parecido alas. Al quiz? ¿Eh? No, un gato con alas. No, el pero quiz tiene, tampoco tiene un alas. Pelaje el gato que se lo puede medio así como hacer como brushing. Sí. Y queda medio pollo la parte de atrás. Las patas del gato de atrás es como un pollito. Bueno, y mi queja no es tanto con el restaurante. Que brushing. No se lo recomiendo que vaya, la parrilla esta. Que no, ¿cómo no se llama? Decí el nombre, denuncia. ¿Sabés cuál es mi queja? Sí. Con los que siguieron comiendo en esa mesa. Porque hubo gente que olió ese pollo putrefacto, o paloma putrefacta, o que bicho o animal gato con sea, brushing, o gato con brushing, hamster, sí. o lo que sea, y hay gente que siguió comiendo, con un olor hediondo. Estamos hablando que me gustaría traérselos este olor. No. Me gustaría traérselos. Yo lo tuve conmigo dos días después. Me aguanto un calzoncillo tuyo 4 días, pero a mí el pollo queda, podrido me te mata. Te queda. Una ¿viste? Vez que ¿Viste? Yo un día me empaché con churro y estuve 6 días comiendo que todo lo que comía tenía gusto a churro. Churro relleno, te digo. Bueno, la queja en las comidas es una queja que... Sí. Te marca. Sí, te marca de por vida, marca. ¿No? A un lugar que comiste mal, que te dieron algo como que sí. no, después no volvés tantas pero veces. Siempre aparece alguien que te dice, che, pero yo ahí comí bien, a vos te habrá pasado. Y te hace sentir como un pelotudo, si me habrán cagado. Y le das otra oportunidad. Y otra vez lo mismo, la otra vez el pollo podrido. Otra vez la papa con churro. La papa con gusto a churro. Sí. No, pero viste que uno, hay veces que en un lugar cree que es de una manera y lo vende de tal manera que el otro que va con tanta expectativa que es muy difícil que se le cumpla. Porque no es la misma persona, no sienten los dos lo mismo por ese lugar. El sí. otro te lo vende, que te lo puede vender muy bien, pero después cuando uno llega, viene con toda esa expectativa y ante la mínima falla del lugar, lo tiraste a la mierda, no querés ir más. Y no le decís al otro, la verdad, que era una mierda. Pero perdóname. Una cosa está en la subjetividad de si estuvo rica la comida y fea. Otra cosa es un pollo podrido. Parece que ya hay una distancia. Pero por ahí era un plato. Por ahí era un plato. El pollo podrido. Ah, yo no leí la carta. ¿Vos cómo sabés? Decía? Porque viste que como dicen los departamentos que se venden en los diarios, que dice 4 am... Pepe decía. Por ahí, claro, te ponen al lado en chiquito. Yo pensé que decía pata de pollo. ¿No decía pud? Era Pepe. ¿No decía pollo pud? Sí. ¿En inglés? Yo pensé que era pudín de pollo. Pudín... No, pero ojo que muchas veces también hay que ver, porque hay lugares hoy que te sirven comidas que uno realmente nunca se imaginaría que podría comer. Bueno, yo quiero invitar a... casa, perdóname que también tengo una queja. Yo la otra vez en mi casa, estábamos mirando a Marley, y tenía dos moscas en la lenteja, ¿me entendés? Y agarré y me dijo, porque viste, se hace la boluda. Nunca te comiste dos moscas. Uy, saluda a Amadeo y mirá quién llegó. Sí, quiero invitar a toda la gente... quiero invitar a toda la gente que me diga cuál es el peor lugar que comieron, cuál es la peor comida que les sirvieron, cuál es la comida que más rechazaste en un... Porque a partir de ahí. El flan es jodido. No, es riquísimo. El flan es jodido. En un lugar mal hecho el flan, por ahí te saca la gana de comer flan durante 6 meses. Para toda la vida. Para toda la vida. Bueno, para toda la vida. 6 meses. Bueno, a mí, por ejemplo, lo que me pasa también es que muchas veces hay lugares donde estoy acostumbrado a comer, no sé, por ejemplo, el vitel toné. A mí me gusta el vitel toné de una manera. Voy a un lugar y me lo hicieron de otra. Y me cagaron el vitel toné. O sea, pienso que el vitel toné, por ejemplo, no tiene identidad, Johnny. El vitel toné, uno lo hacen de una manera, otro lo hacen de otra. ¿Cómo otro lo hacen de otra? El mejor vitel toné. Miguel Toné. Miguel Torino. Miguel Torino. Para mí, el mejor vitel toné. No te puedo decir cómo se hace, pero sí te puedo decir cómo sabe. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe cocinar mi vieja el vitel? Sí, sabe. Menino, tenemos mensajes, muchísimos mensajes que nos llegaron al 15-61-54-03-59. Ya se están acercando por acá muchísimos oyentes, asesores, oyentes, sí, profesionales, sí, terapeutas. Sí, sí, tenemos un grupo casi de 25 personas del otro lado del vidrio que realmente... Me siento como en la casa de Gran Hermano. Sí. Buenas noches. Como un boludo. Perdón. Mensajes. Tenemos dos mensajes. Mucho, el primero de Víctor. Perdón, buenas noches, mi Nino. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy la veo muy linda, muy muy escotada la veo, pero la veo bien. La veo bien de la piel. Muchas gracias. Bueno. Tenemos dos mensajes antes de ir a la tanda. Qué profesional que es. El primero de Víctor que dice, ¿por qué el subte H se inauguró en tramos y tiene solo 5 estaciones que no llegan a ningún lado? Porque es gratuito. ¿A dónde está el subte H? El subte H es el Triángulo de las Bermudas de Buenos Aires. El subte H es el único. El subte H es un lugar que ahora va desde Corrientes, antes iba desde Plaza 11, hasta Caseros. Hasta la estación Caseros, o sea, atraviesa todo Jujuy y Pueyrredón. ¿Y qué dice el oyente? Y es el Triángulo de las Bermudas de la capital federal. En ese lugar nada tiene señal. Y dice que no llega a ningún lugar. Y por ahí vio gente que subía y no bajó. Llega hasta los pozos petroleros, llega, porque está hondo, está redondo. Sí, y de punta. Por ahí no llegás, a los costados no llegás, pero para abajo llegás. Y tenemos un mensaje más antes de la tanda que dice, ¿por qué cuando se reinaugura algo es exactamente lo mismo pero con un cartel diferente? De Fernanda. Cuando se reinaugura algo, sí, es para pensar. Sí, porque es lo mismo y tiene el cartel diferente o está pintadito la fachada. Siempre se inaugura la fachada. He inaugurado muchísimas veces esta escuela, dijo una vez un político. Y no podés inaugurar muchas veces una escuela. Es solamente uno. Está buenísimo, parecen brasileros con alegría, no argentinos con melancolía. Me río sola, sigan así. ¿Y vos seguís así o no? Esto, no sé. Estas personas son los clásicos argentinos que estamos mirando para afuera. Un momento, el señor Ayrto acaba de decir que en este momento vamos a la tanda. Vamos a la tanda entonces, va tanda y después un poquitito de música para alegrar los corazones de la gente que escucha la copa derramada. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A

se ha comunicado con la gente dejándonos un abrazo enorme en la puerta que alguien tendrá que ir a recoger. Y si alguien tiene que ir a recoger, me pongo muy bien. 21:40, faltan 20 minutos para las 10 de la noche. Falta 1:20 para las 11 de la noche. O sea que queda un montón de programa. Estamos acá disfrutando un vinito que nos ha cedido la gente de La Taba, allá en Francisco Álvarez, cuando están entrando por la autopista. No, ya no des demasiado. No tengo dato. Dirección. No des demasiado dato, porque hasta que no sea como tiene que ser, no vamos a dar demasiado dato. Sí, por ahora vamos diciendo por dónde es. ¿Por dónde cuando es? Ponga la tarasca, cuando la ponga, ahí te digo la dirección. Pero mirá los ricos quesos. Igual lo van a encontrar. Lomito, salchichón y la morta, otro queso la más. O sea, bonitos la quesos, hablé bien cuando hablé en plural. Sí, ya que y estás un par en sociales, de vinos para brindar con la gente. Con amigos. ¿No? Ya que estás en sociales. Sí. Así como muchas veces uno recuerda fechas importantes en los artistas, ¿no? Ahora en marzo creo que murieron Olmedo y Monzón, ¿no? En marzo. Dentro de 2 días. Pero relacionado a esto, déjame que le mande un saludo enorme al enano Enrique, que mañana cumple años. ¡Qué lindo! Y hoy que estamos en el aire, le mandamos la salutación de la Copa de Ramada. ¡Qué lindo poder seguir cumpliendo años! ¡Qué lindo! Eso, y estar bien, estar bien, no parecer, ¿no? Sí, no es parecer. Es increíble, los productos Natura. Minino tiene mensajes. Tenemos aquí 2 mensajes. El primero es para que le manden saludos a Valentino, a Salma y a Ramiro, que acaban de llamar para dar el presente que ustedes pidieron. Valentino, Alma y Ramiro. O ¿sí? Salma. Salma decía el mensaje. Salma. Pero por ahí saludos, Alma. Puede ser. No le interpreté. No le interpreté los mensajes. O sea, por eso la gente la no nos escribe. Escúchame. La mina esta, vino a leer el mensaje como es, una profesional del mensaje, y vos le interpretás el mensaje. Léselo de vuelta, menina. Linda mini tenés, ¿eh? Minino, es Minino. Ah, ¿no es Mina? No, ¿ah, es Traba? No, es Minino, es su nombre. Tiene un pero en la pantorrilla. Sí, pero... Escúchame. Bueno, ni por... Ya, lo toqué, ya lo toqué. Vamos a leer el segundo mensaje, que dice que el peor lugar que comió es un lugar en Palermo, un lugar de comida vegetariana, y le sirvieron comida como para un canario. Hijo de puta. Claro, comida vegetariana. Le cobraron como chau. 100 pesos. ¿Quién es? ¿Quién manda, hombre o mujer? Chau. Chau, sí, manda. Igual ahí tenés menos riesgo que te den el pollo podrido. Sí, pero de última, yo, por ejemplo, lo que es ensalada, hay veces que vas a lugares que sabes que no la lavan bien. Pero es tierra, o sea, si te comes una batata, y cómetela con cáscara. Si te comes un anco, cómetelo con cáscara. Compartiendo este momento de las quejas, chau, nos estamos quejando de todo. Y me quisiera quejar contigo, Arrabal. Y me parece que tal, buenas noches. Los escucha sin auriculares. Noches. Sí. Ah, esto es para ponerse. Sí, eso, claro, lo que pasa es que... ¿Qué edad tiene? Claro, le tapa la ¿qué edad tiene, Raval? La verdad es que me merezco toda. Pero parece mucho menos. Le preguntaba esto porque a lo mejor usted nos puede llevar, introducir y soñar en todo ese mundo que era la radio, ¿no? En los 40. Digo si a lo mejor... Una cagada. ¿Cómo? Pero dicen que era el glamour, el cine argentino. Sí, en los 40. El glamour, unos micrófonos de cuarta, que los escupías todos. Sí. Un frío en invierno, en verano te caen unas gotas, pero por ejemplo, ¿con qué se calefaccionaban Raval en esa época? Me acuerdo que, por ejemplo, me acuerdo de lugares donde existía la madera, la leña, la salamandra, la nostalgia, ¿no? Ah, muchos locutores murieron con los braseros, intoxicados. Ah, pensé que era un grupo de folclore. Por la leña. Por la leña, el carbón. El carbón. Ah, ponían. Todo cerrado, entraba un chiflete por los ventilos de arriba, que era un espanto. Y uno prefería morir. Iban cayendo los tipos. Todo tiempo caían con cierta categoría, ¿no? ¿Es verdad que todo tiempo pasado fue mejor? Ningún tiempo es bueno. Ah, pero es un depresivo, ¿no? La única bondad que puede tener este tiempo es que le toca a uno y que uno hace lo que puede con él. Pero... Sí. A ver, ¿qué hubo bueno antes? ¿Qué año era Raval, por ejemplo, del barrio? Me acuerdo las señoras sentadas en la vereda. Pero porque mate. Se llama Raval no es tanguero. No, es no que... Arrabal es barrio para mí. Arrabal es barrio. Sí. En francés es barrio Arrabal. Lo que pasa es que a los padres parece que le gustaba mucho Estela Arrabal. Entonces le pusieron Arrabal. No, porque de tanto decirle, por ahí porque era juguetón, se escapaba y todo. Y decían, ¿y quién puede venir a jugar hoy? Decile a Raval. ¿Por qué están armando mi biografía si ni siquiera conocen mi pasado? Pero bueno, queremos conocer un poco tu pasado. El barrio. Sí, ahí está, las viejas está. En la puerta. Sí. Una muestra clara de aburrimiento y de falta de actividad sexual. Sí, sí. Definitiva. Y de infidelidad. Porque no se olviden que el orgasmo se inventó hace poco, el orgasmo femenino. ¿Qué era antes, por ejemplo, Raval? Antes, esa señora, esa que se sentaba en la puerta con la pava, ¿qué era? ¿Qué sentía ella en su vagina? Nada, absolutamente nada. Era como un servicio que proponía. Es un servicio para que el tipo que la mantenía no la dejara en bola. ¿Qué iba a hacer? Habrá una mina, qué sé yo, de última sale a laburar, se banca. Sí, pero era una mujer que cuidaba a sus hijos, que a lo mejor no trabajaba por estar con su familia. ¿A qué cuidó? ¿A quién? Toda esa generación, no, sí. Los hijos de esa generación, terminan siendo los pacientes predilectos del psicoanálisis moderno. No sé si estoy toda una manga de pelotudos, de reprimidos, de estúpidos, sí. Que se encuentran con otro mundo de golpe, otras minas liberadas, todo lo demás. ¿Y qué hacen después? Genera una nueva generación de neuróticos, que son los hijos y los pibes de ahora, que son todos insoportables, los pibes de ahora. ¿Usted tiene hijos? ¿Usted hizo terapia? Yo soy el hijo de ese. ¿Vos sos el hijo de ese? O sea, sos un flor de pelotudo. ¡Ah, la pelota! Yo no sé si por ahí yo como conductor de este programa podría permitir... No conduzcas nada, porque nada conduce a nada. Olvídate. Tratá de divertirte. Esa me la quería decir. Tratá de divertirte el rato que tenés de felicidad posible, que como el amor y todo no supera los 27, 28 minutos. Arrabal, ¿usted hizo terapia? Sí. ¿Y...? Pero, perdóname. Me aburrí completamente. ¿Por qué? ¿Qué tenía? ¿La terapia, el lugar, el espacio donde estaba? Es un embole absoluto. Primero yo donde me acuesto, si me acuesto me duermo. Claro, un borracho. No, tomar dejé hace rato ya. Sí. ¿Por qué? Porque me dejó de gustar el vino también. Claro. Ah, claro. Porque antes el vino... por ejemplo, antes, ¿qué era? ¿En qué se dividían la sociedad? Por ejemplo, ahora están los flogger con los rockeros, con los que cumbieron. Como siempre. ¿Qué eran? La sociedad se dividió como siempre entre turros y boludos. Toda la vida. Turros y boludos. La sociedad siempre fue eso. No quiero ser indiscreto. ¿En qué parte de esa sociedad estaba Raval? Si yo estoy acá, saque su propia cuenta. Turro. No, boludo. Tour. Sí, no, es verdad. No. Tour. Arrabal, nos estábamos quejando hace un ratito nomás de los restaurantes estos que te sirven una comida que no olvidas para toda tu vida, porque es fea, podrida, el lugar donde te sirven mal, una parrilla, un lugar donde uno va con todas las expectativas del mundo y le devuelven comida putrefacta. ¿Usted ha tenido un caso así alguna vez? Muchísimos casos. Pero antes, ¿cuáles eran los lugares de moda? Eso que uno decía. No, yo el peor lugar en el que comí fue mi casa. Mi vieja cocinaba espantosamente mal. Pero después conoció a alguien que era peor, ¿o no, Raval? Claro, por eso sí, la frase. Pero se casó. Como mi vieja ninguna. Sí. Me casé. No, con mi vieja, por suerte, una sola. Si agradezco algo, haber tenido una sola madre. ¿Sí? Sí, un desastre. Pero que no era una persona, porque en todo aspecto, mi vieja era un desastre. Pero, por ejemplo, antes. Y mi vieja un tarado que la consentía. Claro. Pero, ¿usted a quién salió, Raval? ¿Eh? Deduzco a quién salió. En esa época había mucho reparto de todo. Sí. Y por ejemplo, a usted venía y le decían, ¿tiene el carácter del padre? Y usted pensás... Sí, del padre Luis, el de la iglesia. Me gustaría otro turro. ¿Que le daba? Sí, sí. Ah, eso es cierto, lo de los fieles, ¿eh? Sí, no, sí. Yo sé que usted por ahí se ha convertido y que la vida lo ha llevado a esto, y me gustaría saber cómo fue su infancia. Sé que debe haber sido una infancia feliz, una como la de todo no, niño. Una mierda. Pero no. Y ahora te lo va a decir, mira, no lo miro. No, mi infancia tuvo momentos realmente felices. De contra, me lo hace. Mi infancia tuvo... Me lo hace de contra, porque iba a decir que fue una infancia de mierda. Mi infancia si tuvo... seguía con la historia, era de mierda. No, mi infancia tuvo momentos fascinantes. No escriba mi biografía, déjenmela que se me le cuente. Me lo traen a propósito. Déjame que le cuente mi biografía. Déjame ser Javier Portales, le tiro un pie de la infancia y va, pum, una mierda. Yo no hablo con usted, estoy hablando con aquellos que se dan cuenta lo mismo. Viste que se me iba a acabar. Mi infancia tuvo momentos maravillosos. Debo reconocerlo. Después, bueno, la vida cambia. Ahí está. ¿Cuál fue el momento más maravilloso? Los lapsos en que mis padres no me pegaban. Ah, fue golpeado. Entre 20 y 30 minutos después me volvían a golpear. Pero eso es terrible. Ah, en el día, 24 o sea, horas. O no es tan terrible, porque también los chicos hinchan los huevos. Hay que reconocerlo. Sí. O sea, no es tan tremendo. Hay que justificarlo, ¿el chirlo, ¿no? ¿El chirlo está bien puesto? El chirlo es indispensable. Ahora, le hago una pregunta. Su padre, a lo mejor, es esa forma de educar, de compartir, de convivir. ¿Compartir? ¿La trasladaría a su madre? ¿Quién compartir qué? Su padre. Padre no compartía nada. ¿Vio que al final era una infancia de mierda? Y empezó diciendo no, que era mejor, porque me daban poca pelota y me deformaban menos. Por ejemplo, ¿era válido que el padre erutara o tirara inválido. Un gas? ¿Era válido en el padre en la mesa erutando? No era ni válido ni inválido, era la regla de la familia. Nadie decía nada. Papá se tiraba unos pedos espantosos. Tengo acá un mensaje de un oyente que dice, estoy escuchándolos papá. Y comiendo vitel toné y me deja el pie para qué preguntarle rico. Si usted come vitel toné en Navidad, si usted festeja la Navidad. Yo no festejo la Navidad. ¿Por qué no festeja la Navidad? ¿De chico? Porque no, ¿cómo voy a festejar un mito? Papá, si quieres, festejamos el nacimiento de Zeus también. ¿De lo quién? Mismo, de Zeus. ¿Y qué día sería? Ah, qué naranja. De Afrodita. ¿Y qué día sería? Porque podemos agregarlo a la lista de feriados. Ahora el lunes y ponga martes hay un fecha. Feriado inventado, totalmente inventado. Ponga cualquier fecha. Si ustedes quieren que yo festeje el 24, ¿no? De diciembre, el nacimiento de Cristo. A mí me gustaría que haya un feriado que sea todos los lunes. Que me traigan la partida de nacimiento. ¿De quién? ¿De papá? De Cristo. Ahora le hago una pregunta. Para un poquito. Usted. ¿Qué tiene así como un momento que de felicidad, un momento que añora con su señora? No me haga añorar. Porque... Palabra añorar, ¿no? No me haga añorar porque aparte es una palabra espantosa. Te hace llorar. Ay, y te dicen, ay, mi amor, te añoro. Es te añoro. Te añoro. Ah, decirle te la pongo. No, no extraño. Yo, es más, otra de mis capacidades es no extrañar. ¿Qué capacidad? ¿Cómo lo haces? ¿Eh? ¿Lloro alguna vez? Me sale natural. Bien, vamos a seguir compartiendo acá con Arrabal Amargo, que se está quejando de todo un poquito. Sí. 21. Bien arriba, ¿no, brasilero? 51, sí, tendremos que ir poniéndolo un poquito. Y hoy estamos hablando con Michelle, justamente de. Qué raro. Estamos hablando de las alarmas en los autos, ¿no? Claro. Sí, lindo tema. Ese. Estamos con la duda que se nos plantea una fantasía de que una alarma de un auto abra 20 o 30 autos al mismo tiempo. Y nos preguntamos quién hace. La música, combinaciones, la música, si la es música. Por música que se abren los autos. ¿A usted le interesa este tema? No, para nada. Arrabal, ¿qué le ponían a los coches cuando usted era joven? ¿Qué se le ponía? ¿Un candado? ¿Se le ponía una doquina adelante para que no se lo saquen? ¿Se acuerda que se le ponía una piedra a la rueda adelante para que no se lo lleven a la noche? El pelotudo venía una grúa, boludo. Lo único de particular que yo recuerdo de antaño, así como llamativo, eran esos perritos de mierda que me la cabeza en la luneta. Que ahora los tumbaba esto de Pepsi. ¿Me quieren convencer de que si yo quiero ser feliz tengo que ser qué? Hace que sí con la cabecita. Sí. Si hay alguna posibilidad mínimamente revolucionaria, que igual olvídenla y omítanla, es hacer con la cabecita al revés como hace el perrito. Hay que decir que no. ¿Nos están lavando el cerebro en las publicidades? No. Ya no. ¿En serio? Dejaron de ya está licuado. No ¿sabe lo que me pasó el otro día a mí? Voy al McDonald's, perdón que diga las marcas, ¿no? Voy a la MC de las hamburguesas. Igual, ahora no puedo decir nada. ¿Qué lugar es lindo? Todo es marca. No, pero paso casualmente porque estoy con una indisposición intestinal y bueno, tengo una cagaderita. Me meto en este lugar y cuando estoy caminando por el pasillo yendo al baño, se me aparece el payaso Plim Plim, el que está, y me da un folleto con la lista de Mauricio Macri. Entonces dije, esperá, el país ya está diferente. El país creció. Antes ellos hacían campaña con nosotros. Y ahora Macri tiene el poder y el económico y político de contratar al payaso de Estados Unidos. A Ronald McDonald. Sí, para que le haga campaña. ¿Y entonces, está bien? Dije, estamos bien. Es cierto que estamos creciendo el 6.9.4.33%. Sí, que estamos bien. Es cierto bien. Que el crecimiento sí, que no te lo del, puedo ingreso, creer. Del ingreso mensual... de lo que es este impuesto y todo lo demás, el ARBA y todo eso, está en 71.333.478 millones. Tienen algo es en común ellos que dos. Producto, tienen algo PBI? En común ellos dos. Son dos payasos. Vamos con los 59 segundos que ha preparado la producción para este programa. Qué bueno. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Sea optimista y déjese de joder. De por cierto que Dios lo ama, aunque sea un poquito represor. Considérese afortunado. Si hubiera nacido antes, por ahí le tocaban Sodoma y Gomorra. No se queje por tener un pecado original. Acaso sea lo único realmente original que tenga en su puta vida. Que aunque le joda no entender la lógica del Señor, es en definitiva una lógica divina. Que si en vez de ser el Señor fuese la señora, tendría los huevos al plato con eso de pasarse toda la tarde del domingo con ese puto partido de fútbol. Ya sé que las cosas no están bien, pero imagínese haciendo el mundo en solo 6 días para tirarse a descansar un ratito el domingo. Sí o sí tiene que haber problemas en la calidad de fabricación. Agradezca, entre otras cosas, que Dios no sea negro. ¿Sabe lo que sería una procesión de la Virgen con la imagen de Tina Turner en minifalda? Por eso, Padre nuestro que estás en los cielos y somos adoptados, carajo, decilo de una vez. 10, 9, 8, 7, 1. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. ¡Saquen los encendedores, puto! No veo ¡celulares no! ¡El tiempo no se para! ¡No para! Así me decía anoche, no para. No para, no para, no para. No, no se para. No, no para, no para. Porque le hablaba para hacerme el... No para, no para. Che, no, interesante la visión que nos trajo acá una persona que dejó la cartita acá. ¿Nombre? Dejó al lado del abrazo, nos dejaron una carta para que la leyera. ¿Quién la leyó? Porque ya no sé quién la leyó. La leyó arroba Lamargo. Me pareció... ¿Número de documento? Me pareció muy lindo decirlo. ¿Es católico arroba Lamargo? Lo fui. ¿Cree en la justicia? Lo fui. ¿Sufre más el que deja o el que fue dejado? Nadie sufre, en realidad. Es nada más que una postura frente al otro para hacerlo sentir culpable. Nada más que eso. Importante lo que dijo. Cosas que estamos hablando acerca de las alarmas en los autos hace minutos nada más que no llegamos a comprender. ¿Y tiene que ver con una alarma por sonido que se abre un auto? Yo me di cuenta que, por ejemplo, los controles remotos... ¿Viste que hay un control remoto universal... que vos lo tiene como un código que abre el universo? No, te abre un mundo. Te tiro, por ejemplo, la isla de Soñando por Bailar. Te tiro cantando. Y si querés te tiro la goma también. Y se caga de risa. Le estoy diciendo, no, programa no, que te abre. No, me acordaba del nano de la Isla de la Fantasía. Por eso me causó gracia. El avión sí. Qué nano pelotudo. Dicen que el chabón las tenía todas, ¿eh? ¿Cuál es? ¿El enano? ¿El enanito? Sí, las tenía todas, era negro, enano, oriental, pobre. No tenía las happy largas. Solo puto traje blanco. Si las tenía todas. Ahí lo vi a Yanola, por primera vez, en la Isla de la Fantasía. Con el enano. ¿Vendiendo jabón? Claro, no. Si siempre tenía el traje impecable el hijo de... ¿Con qué lo lavaba? ¿Con el agua del mar? Yo me lo imagino siempre a Yanola apareciendo en cualquier circunstancia, ¿no? Y está buena que aparezca de dentro de la cara del tiburón, por ahí adentro del enano. No había tiburones en la Isla de la Fantasía. De adentro del enano no podría salir nunca, me parece, Yanola, porque ya la cara le ocupa todo el cuerpo de ese enano. ¿La cara de Yanola? De tatú. Se llamaba tatú. ¿Y cómo se llamaba el que era como el capo de la isla? Era argentino. Era un vago. Era un curro, porque era argentino el tipo. Era un vago. ¿Cómo era? El padre Lorenzo Lama era. Sí. Ahora, ¿cómo se llama? Me olvidé. Julio. Julio Iglesias. Julio Iglesias, sí. El padre de Lorenzo Lama es Julio Iglesias. No, Julio Iglesias no. No, Julio Iglesias no. Julio Lama. Debe ser. O Andrés Lama, porque Andrés Lama. Después pusieron una calle acá. Andrés Lama. ¿Dónde estábamos? Con las alarmas. Sigamos con el tema. No me lo saqué de tema porque estaba... No, es para desarrollar. Es para desarrollar. Tranquilamente. Así como el control remoto tiene un código para utilizarse en diferentes televisores, y aunque hay algunos... ¿Te gustaría tener un enano en tu casa? Sí. Sí, pero copado. Porque se banque que lo juegue. Digamos, si hay algo que tuvo bueno Olmedo, es sí. Eso, que tenía un enano que lo movía para todos lados. No, y aparte y lo ahora, jodía. A este Olmedo, al de ahora, al del busito no amarillo, habla, al de la campera amarilla, al del polar amarillo, el Olmedo, el senador, diputado, quien cree que sea, sí, lo jode porque tiene un montón de enanos laburando en negro. Tenés razón, y es el mismo Olmedo, boludo. Joder. Si es el mismo Olmedo. Sí, es Olmedo. Olmedo no lo jodía. No explota gente, no explota gente. Pita. No explota gente, es mismo Olmedo. Aparte, dentro de todo, explotar un enano es mejor porque la detonación es más chica. Sí, no, sí. No produce tanto daño. Claro. Media explotación. Igualmente a mí me gusta cuando la gente, por ejemplo, que tiene un defecto, gracias a Dios yo no tengo casi ninguno, se lo toma como en joda. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, si un enano es enano, es enano, bancátela. Yo te lo digo desde 2 metros 10, te lo digo. No existe un enano presidente, un enano diputado, un abogado, enano senador. Abogado, ponele, vino un abogado y te dice y me gustaría así, que exista, ahora empecemos a hacer el mundo de los enanos, ¿sí? Empecemos a hacer el mundo de los enanos, sí. Que está mal visto, el mundo de los grandes ya ha dejado de existir. Ya es tiempo de una revolución, la revolución de los enanos se viene. ¿Qué promedio hay de enanos? Ya por lo ejemplo, dijo en la el Señor de los Anillos en su hay, libro. Hay un hobbit. O sea, de cada 7.000 personas, sí. Hay 7,5 enanos. No, cada una Blancanieves. Ah, no, bueno, es un dato equivocado entonces. No, pero se ve que claro, usted pensó que leía por ahí un libro de ciencia y era Cenicienta. Me cagaron, sí. Sí. Son las 22:00. Es tiempo de espacio publicitario. Este no es mi niño. Estamos ajustados a la nueva ley de medios. En un ratito volvemos y va a venir Gustavo NG con la columna, el móvil 1561-540359.

a sí mismo por ahí, a la gente que tiene al lado, a la gente que está escuchando un dentro delivery, del éter. Un delivery también. Y vamos a hacer el delivery de mensaje de amor, que es algo que estuve esperando qué toda lindo. La vida. Hagamos fiesta de solos y solas. Pará, ¿hacemos? Que tengo un mensaje. Bueno. Que dice, quería decirle a Soledad que la amo con todo mi corazón. Gracias por estos 17 años juntos. En vole. Emocionante. No lo firma nadie, pero ya noto una gran contradicción entre la palabra Soledad y juntos en el mismo mensaje. No, pero Soledad es el nombre. ¿Y por qué están juntos? Bueno, le tocó que se llame así, pero igualmente valoro, no sé de Arrabal, pero yo valoro. No sé si es lo que me quiso decir, yo estoy leyendo entre líneas. Sí. ¿Sí? Ah, estás un enigmático. Un enigmático, te digo. No, lo que me parece es que, no sé si Arrabal también nota, ese desparpajo, ¿no? En declarar el amor, que por ahí también existía en tiempos A. El amor existió en tiempos A, B y C, pero ni en pedo durante 17 años. Eso puede ser una obsesión compulsiva, ¿ves? Estar 17 años con la misma mina y pensar que uno la sigue queriendo. Hago trin. Trin. Trin. Estamos en línea directa con nuestro movilero estrella, el señor Gustavo NG, en algún punto de la ciudad de Buenos Aires, o sea, la República Argentina, un país que tenemos al ladito nuestro, un país límite. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿en dónde está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo trata este jueves? Estamos muy bien, previo a este fin de semana largo, sí, ya con un poquito de nervios, a ver cómo vamos a encarar estos días y disfrutarlos. No sé cómo estará la gente, cómo están los radioescuchas con el fin de semana largo, ¿sí? Larguísimo. Pero, sí, muy bien. Eterno. Un fin de semana largo con otro sándwich y después el otro fin de semana largo, ¿no? Dos fines de semana largos seguidos. ¿Usted lo puede anticipar como un periodista? Que ¿puede anticipar que vienen dos fines de semana largos? Sí, un poder ¿qué de se ríe? Me gusta la primicia. ¿De qué se ríe? Para mí es una buena pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo? Le habla Michelle. ¿Qué tal, Michelle Torino? ¿Cómo anda? La verdad que un gusto hablar con usted. Le quería hacer una pregunta porque lo estaba escuchando atentamente. Y me llamó la atención cuando usted nombra la palabra un poco nervioso. Un poco nervioso porque a lo mejor tendrá algún encuentro. Sí, por varios encuentros. En realidad nervioso porque son varios encuentros, ¿no? Bueno, ¿no quiere? Sí, después nos quedamos en línea privada, ¿me lo cuenta? Sí, por favor, en línea privada. Sigamos con el tema. Gustavo, antes de entrar en el móvil le voy a hacer una pregunta, le pido que haga un poquito de memoria hacia el último, no hacia los primeros, pero ¿cuál fue el peor lugar que comió y que le sirvieron alguna comida en mal estado? De eso nos estábamos quejando hoy en el libro de quejas. Hay una, se llama Trattoria. Trattoria. Pero la verdad, está en Avenida Corrientes al... Diga el número. 1900. Él da la dirección. No vayan a ese lugar. Ahí está. No vayan a ese lugar. ¿Por qué fue? ¿Qué le pasó? No, el chorizo estaba crudo. Realmente crudo. Sí. Sí. O sea, no solamente estaba en mal estado, sino que estaba crudo. Yo tenía mucha hambre, le tiré un par de mordiscones y bueno, tuvo unas consecuencias bravas en los días siguientes. ¿Algunos detalles? Perdóneme, Arrabal le habla, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Algunos detalles? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Algunos detalles de ese momento posterior a la ingesta? El detalle era, el chorizo estaba como un poquitito más que gomoso, gelatinoso, ¿no? Al principio era gelatinoso y tenía un gustito a crudo. No, y después es gomoso, sí. Ajá, difícil de masticar. ¿Y el estómago cómo le respondió al día siguiente? Las tripas son muy mal, no. ¿Las? No, las tripas no les cayó bien. No les cayó bien el menú. Perdonen a los que están cenando, pero ¿usted huele en el baño el momento del que le sirven el chorizo? Menos mal que pidió perdón. Sí, pero bueno, pero ¿se huele en el baño lo que pasa el día anterior? Es una pregunta asquerosa. Perdóneme, Gustavo, no le conteste eso. O sea, nos estamos entrando en terreno tremendo. Vamos a entrar a hacer esa clasificación. No me censuro. Claro, ¿qué va a hacer clasificación? No, para. Hago color mostaza, hago color chocolate, hago te color borrabino. ¿Qué no le va a decir? No me censures. Chancho. Hacer la taxonomía de intoxicación de esto da ese olor, intoxicación de lo otro. Bien, Gustavo, acá le pregunta a la gente de acá, sabiendo que usted, el apodo de él es el chino, ¿sí? ¿Comió gato alguna vez confundiéndolo con un rosarino, tal vez? Soy chino. si comí gato porque soy chino. No, si es comió gato, si es verdad que en China se comen ratas, si es verdad todo lo de las comidas esas extrañas. De que las chinas la tienen al revés, Gustavo, sí, todo eso. Que la cucaracha tiene, es parte del pan dulce. En China se come todo. ¿Cortan la heladera en China? ¿El frío de la heladera lo cortan? Porque acá sí, ¿eh? No cortan heladera, pues no tienen heladera en el supermercado. No. Ah, eso es una en China, ¿los supermercados están atendidos por argentinos? Y exactamente. Están los argentinos. ¿Está la mafia argentina en China, Gustavo? Es la mafia argentina que no contesta cuando uno le dice buen día. ¿A la comida china le dicen comida nacional? Le dicen comida argentina. La comida argentina, muy bien. El chino bueno, canta chino, tango. Metámonos en el móvil, por favor. Después tengo seguimos. Miles de preguntas. Ahora, pero después seguimos. Por favor. Métanos en la historia que nos trajo hoy en el día. ¿Qué es lo que nos trajo? ¿Cuál es la noticia? Bueno, simplemente quería contarles de una obra que está en el Centro Cultural Recoleta que se llama Hazañas. Es una obra de clown que, como muchas de las otras obras de Marcelo Katz, se conciben en la misma escuela de clown, que es una cosa muy fuerte, tiene una cantidad enorme de alumnos. El clown empezó a tener mucha fuerza hace cosa de 15, 20 años en Buenos Aires, y ahora con Marcelo Katz está realmente en un momento cúspide, sobre todo con esto de estar en Recoleta, ¿no? Y se llama Hazañas, con un sentido muy, muy interesante, porque la idea es que no existen las grandes hazañas, ¿sí? Las grandes hazañas es básicamente poder enfrentar la ridiculez que uno tiene adentro y poder mirarse a los otros tan ridículo como bien es. Gustavo, ¿cuál sería la técnica del clown concretamente? Porque sabemos, todos nombramos la palabra clown y no la conocemos realmente. ¿Cuál sería la técnica del clown de esta escuela? Básicamente uno cree que clown es payaso, ¿no? Esta hace la soga. La técnica del clown básicamente es poder jugar con consigo mismo, con el cuerpo y con todas las cosas que tiene alrededor, para poder mostrar lo que uno tiene de una manera extremada, digamos, llevado casi al nivel de hilarante o desopilante, ¿no? Gustavo, dígame una cosa, ¿existen diferentes estilos de clown? O sea, ¿hay diferentes formas de hacer el clown? Estilos de clown, que yo sepa, no. El clown hace todo lo mismo. El clown es uno de los estilos del humor, ¿no? Sí. Pero no sé si adentro del clown, la verdad que no, me parece que adentro del clown no, hay estilos personales, pero no, que no se creo destacan. Que hay escuelas distintas. Se destacan por ser diferentes dentro de la misma técnica. Claro, pero además el clown extrema mucho la personalidad de una persona, entonces hay clown que son completamente violentos, hay clown que son tristes, porque la risa no es lo más importante, ¿no? Sí que sea desopilante, claro, lo que mueve a la risa, pero no es lo más importante la risa. A mí el clown que más me enterneció son los clown interpretados en las óperas, ¿no? ¿Cuál es el punto alto que tiene esta obra que se llama Hazaña, que está en el Centro Cultural Recoleta, que recomienda o no el señor Gustavo Benegge? La recomiendo altamente. El punto alto es el despliegue enorme que hacen una cantidad enorme de actores, son como 40 actores. La obra la conciben, como decía, dentro de la escuela. Son obras concebidas durante muchos meses, muy, muy, muy trabajadas. Y yo le diría, lo fuerte es que hay una cantidad enorme de actores y cada uno deja todo en la obra. ¿Y lo bajo? Muy blancos. No, qué difícil, la verdad que no sabría decirle. Ojerosos. ¿Cuáles son los puntos bajos? No se me ocurre. No tiene puntos bajos. Bueno, ¿dónde presentan este espectáculo, Gustavo? Centro Cultural Recoleta. En el Centro Cultural Recoleta hasta viernes, sábado y domingo a la noche. ¿Cuánto Gustavo le da? ¿Cómo? ¿A qué hora? Está a las 20:30. ¿Cuánto Gustavo le da? ¿Cuántos Gustavos son los que corresponden? Del 1 al 8 le doy 7 Gustavos. Muy bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo enorme. Sí, la última, para sí. Mí, Gustavo. ¿La primera materia del down es hacer bien el vidrio? Clown, no down. ¿Cómo? Primero es clown, no down. La primera materia del clown es hacer el vidrio. El vidrio, el vidrio. El vidrio, el espejo. El encerrado, el cofre de cristal. El cofre de cristal. Ese es mimo, no es clown. Es mimo, no es clown. Pequeño problema conceptual, pero va bien. Está bien, sí, la escalera. Me, que no entendí un carajo, muchacho. ¿Quién sos? Gustavo, para terminar, dígame cuáles son los clowns más famosos de la Argentina. Mire, o lista, del Uruguay. Lista, Santa Clown. Lo que pasa es que los clowns más famosos del mundo son todos uruguayos. Sí. Ah, son uruguayos. O el 5 de River, uruguayos. ¿No? El 5 de River era buen clown. Yo le voy a decir, el clown más importante era Hugo Romeo Guerra. Sí, ¿sí? Ese era clown. Ese que usted dice mismo, Marcel Marceau, ese empezó como clown. Y, la, y después la marca que hizo de pibe, ¿no? Pero, porque el chabón se dedicó a otra cosa. ¿Son todos uruguayos los clowns? Sí. Sí, Marcel Marceau es de Colonia. Todos los clowns son todos uruguayos. ¿Quién más? Dígame la lista, por favor. Bueno, le estaba diciendo, Hugo Romeo Guerra. Porque todos empezaron como clown y después derivaron. En Colonia. Por ejemplo, Leo Maslía era clown. Leo Maslía era clown. Sí, sí. Leo Maslía, Carlos Gardel. ¿Goyen era clown? Carlos Gardel, pero no era uruguayo Carlos sí, Gardel. Sí, sí. Carlos Gardel era uruguayo. Sí, era uruguayo. ¿Quién más era? ¿Maradona? Sí, Horacio Guaraní, uruguayo. Horacio Guaraní, uruguayo. Empezó como clown. Sí, ¿Goyen? ¿Quién? Goyen. Carlos Goyen. ¿Goyen? Sí. No sé quién es Goyen, pero... Carlos Goyen, el arquero argentino Junior. Independiente. Seguramente que es uruguayo también. Era uruguayo, sí. El Polilla Silva empezó como clown. Sí. Carrasco. ¿San Martín era clown? ¿Quién? San Martín. Ari San Martín, Arismendi. Sí, le dije... Manteca Martínez también, sí. Le dejamos un fuerte abrazo, Gustavo. Muchísimas gracias. Seguimos con la lista de uruguayos. Seguimos recordando la lista de uruguayos. Julio Sosa. Claro. Sí. El Barón del Tango. Bueno, Mercedes Sosa. ¿El Dulce Leche de dónde? Mercedes Gustavo. Sosa. Sí, Mercedes Sosa es uruguayo. Marcela Sosa. Sí. Marcela Morelo también. Marcela Morelo. Uruguaya, sí, Shakira. Sonando para la Copa Derramada va a sonar Mixtura, una banda de acá de Moreno, República de Uruguay. Cierra el móvil. Sí, cierra el móvil, como corresponde. Mixtura. Mándenos a cagar. Bueno, sí, yo le voy a cerrar el móvil, pero lo que pasa es que le quiero comentar de otro uruguayo. No, hoy no, Gustavo, ¿no? Otro día. Lo llamo el martes y me dice. ¿Quién? Perón. El martes me sigue diciendo, Gustavo, me cierra el móvil formalmente. Agustín Rossi, ¿no? Chao. Sí, Juan B. Justo, Alicia Moró de Justo. We'll be right back. Cuando me preguntan, ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. Mensajes que nos ha llegado acá a la Copa Derramada y las hojas voladas. Que mensajes a cargo de mi Nino. ¿Cómo le va, mi Nino? Brindo por usted todavía. Muchas gracias. Continuamos con los mensajes. Más gente llamó para dejar el presente al programa del día de hoy. Jorge, Juliana y Héctor desde Merlo San Luis, que están escuchando a través de internet. Qué bien. Artur, Nerina y Artur de Estados Unidos. No. ¿De dónde es? El de San Paulo. ¿Artur es brasilero? Artur. No, es como uruguayo que dicen que Gardel es no brasileño. Le corrija los mensajes, por favor. Artur es de Estados Unidos. Artur Nerina y Osfilius. Sí. ¿Oh? Osfilius. Esa es toda audiencia, esa audiencia que tenemos por usted, ¿no? Porque en realidad porque somos internacionales. No, todo esto es gracias al señor Ayrton. Gracias, mira, se manda mensaje para él. También. Sí, mi niño. Joan, sí. Desde Morón. Sí. Y toda la familia García. Tarda. García. Tarda. García. Un abrazo a la familia García. No, pero aparte si tenía lo García de audiencia. No, pero perdóname, Joan, que es el que tarda, Joan. No, es de Morón. No venga con ese chiste chabacano y estúpido. No lo habían agarrado, boludo, así que no se pongan. Sí, te lo dejé pasar. No, pero ellos no me lo habían agarrado. La familia García que dice que sí, que son todos los de la guía. Mira que suena. Eso tenía audiencia. Eso tenía audiencia. Se juntan los García como los Pirredón. En River se juntan. ¿Los García? Sí. No, García tiene que hacer un Richeri. ¿Cómo un Richeri? Claro, todo lo costó de la Richeri. García hasta Puente 12. ¿Cuál es el lugar como más grande de todo el mundo? ¿El lugar más grande? ¿Para los García? ¿Para los García? El lugar más grande de todo el mundo es Maracaná. Maracaná. En el Maracaná, los García se juntan en el Maracaná entonces. No, en el Maracaná, ahora no se llamamos Maracaná, se llama creo que Nicolás Leos. Le cambiaron el nombre porque son unos chupacuros de la FIFA, los brasileños. Tenés una musiquita para introducir las noticias, cualquier tipo de musiquita, lo que sea para ponernos en ritmo con las noticias, porque llegaron las noticias a la Copa Derramada. Me encanta esa música. Noticias que llegan a la Copa Derramada. Analizando noticias. Luli Salazar rompió su relación con Martín Redrado. Fuentes oficiales aseguraron que fue porque la figura mediática quería hacerse más cirugías, en las que estaba incluida el agrandamiento de los pechos. ¿Redrado se quería agrandar la pechos? Luli dijo, me lo banqué con vestido y con tanga, pero que se haga los pechos me parece too much. Sí, o sea, tiene que ver con ahora eso. Viste que hay una parte de todo esto que a mí en realidad me hace pensar que las personas muestran que son de una manera, en realidad son de otra. Esas minas que parecen infartantes, que no sé si uno le diría algo, si en el momento de tener un encuentro amoroso uno tendría un problema de impotencia. No, son minas con inseguridades. Sí. Tal punto que esta mina se cambió hasta el nombre. Sí, es una mina que yo le diría que coma más patty, por ejemplo. No, el otro día la vi con unos jeans. Con unos jeans. No sé, era un jeans que lo usa la nena mía de 9 años. Más sí. Noticias tenemos. Qué bien redrado igual, ¿eh? Perturbado por los hechos policiales de corrupción y gatillo fácil, el gobernador Daniel Scioli ratificó sus lineamientos ideológicos con respecto al tema seguridad en la provincia. El mandatario dijo confiar plenamente en la fuerza policial, sobre todo después de las amenazas recibidas en febrero, y que inevitablemente confía en la mano dura. Sí, es la mano dura, la mano dura. ¿Vos tenés noticias? Gobernador, tengo noticias, sí. Te mando, si no. En la ciudad de Buenos Aires, a las 19 horas del día pasado, o sea, sería hoy es jueves, el miércoles. De ayer. Sí, de ayer. Sí, sí. Se le hizo homenaje al cantautor. Casi diría Cacho de Buenos Aires. Su nombre real es Cacho Castaña. No es su nombre real eso, boludo. No. ¿Cuál es su nombre real? Néstor Benz. Bueno, se le hizo homenaje a Néstor Benz con motivo de cumplirse 50 años de permanecer en pedo en la calle Corrientes. El homenaje a Cacho Castaña desde nuestra emisora y cantando, tenemos este audio cuando vino a nuestros estudios. El recuerdo el recuerdo del momento en que Cacho, que Cacho nos Castaño visitaba en nuestros estudios. Y también en el 2006, cuando también con la presencia de Cacho Castaño en nuestros estudios, teníamos este momento tan emotivo. Está hecho mierda, Cacho. Está hecho mierda. O sea, quiere parecerse a Sandro de verdad. O también cuando estuvimos en vivo en el 2004, cuando vino a colaborar tan gentilmente y sin ningún motivo a la radio. ¡Ah! ¡Me pegó! Más noticias que llegan a la Copa Derramada. La redacción de la Copa Derramada en llamas. Está una multitud desaforada quemó el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en especial la parte de los hombres prehistóricos. Es una reparación lógica que tiremos una bengala, dijeron. En donde dice hombre de Cromañón ya no se ven ni zapatillas ni la foto de Chabán. Muy fuerte. Un error para mí. Sí, yo no participo de esa noticia. Le quiero decir a la producción. Mierda, no, pero es noticia. Que fue Johnny Walker. Porque, Pero mierda, eso, ¿quién lo manda a la producción? ¡Brasilero! ¡Háganse cargo todo! No, no, porque este brasilero no vivió. No, acá. No me quemes, no, no, a mí. No me quemes, a mí. ¡No siga! No quemamos todo. ¡No siga! Si me quemo yo, no quemamos todo. Mierda. Dale. Julio López, presente. Ahora bajamos. Ahora vamos mejor. Ahora. La justicia sigue. Para que entre una de Cristina Kirchner, la puta que te... La justicia sigue buscando a Julio López. Conjuntamente con la pesquisa, alienta una campaña para instalar de una vez por todas en la sociedad la memoria permanente. Por lo tanto, el mes próximo, Julio López pasaría a llamarse Abril López. Muy bien. Y Julio López, dentro de poco, feriado para el día de su desaparición, y yo lo propongo desde acá, desde la Copa de Roma, ¿eh? Sí, pienso que sería... No me acuerdo qué día desapareció tampoco. Yo te voy a decir, me acuerdo de los días que no apareció. Te voy a decir una cosa, y esto es un mensaje a las autoridades, que tengan sentido común. A López lo están buscando bajo tierra, y López no está bajo tierra. ¿Tenés información? ¿Qué vos querés cobrar el palo verde, hijo de puta? Está colgado, padre. ¿Cómo? Está colgado. Está colgado. No lo busquen abajo de la estación, no lo busquen. Busquen, no, miren para arriba, las autoridades, les digo, miren, los Pomar, 2 meses buscando un auto rojo dado vuelta en una curva, van a encontrar a Julio López, boludo, abajo tierra. Déjense de pasar la maquinita esa con la ruedita como cuando se iba a Congreso con las palomas. Hay que hacer al revés, que como hicieron con los Pomar. Miraban para arriba, estaban abajo. Acá hagan al revés de Julio López. Por ahí está, viejo, en un puente de los que están en la autopista, chupado, colgado, así con dos sopapas puestos. O pegado con cinta aisladora, ponele. Con cinta de embalar pegado con Es más, es posible que esté vivo y no baje del susto de la poca pelota que le dieron al tipo. No. Que se jugó la vida y todo lo demás. ¿Y? No voy a pedir el voto de la nostalgia, dijo el radical Ernesto Sanz en su acto de precandidatura a presidente. En todo caso, voy a pedir el voto a mi vieja y a mi hermana, que son los únicos que me conocen. Ernesto Sanz, ¿cuál es el que, que está en el Luna Par ahora? No, sí, se repite aquello que no soy conocido, debería empezar diciendo, dijo, y esto es verdad. Buenas noches, soy América. Ernesto Sanz y quiero ser presidente de la República, a una multitud de 10 personas que contestaron al unísono y nosotros queremos ser las Spice Girls. Aparte, ¿las 10 personas? Sí. No, dice que una Sanz, multitud. Sanz, una en el acto político, empezó a tirar remeras, viste, de para postularse, y le devolvieron como 15. Más de la que tiró. Sí, pará, que hay otros candidatos que se sumaron al no voy a pedir el voto de la nostalgia, la que dijo Ernesto Sanz. Noticia que tenemos, ¿no? La primera fue: Macri no va a pedir el voto de la conciencia ni el de las camucas, porque no las van a votar, no, las camucas. Las blanqueó. Y Lugo no va a pedir el voto de castidad. La última. Una con Mauricio. Mauricio y la opinión pública. Finalizado el discurso del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura. Repetí ordinaria. Ordinarias de la legislatura. La consultora Unpome sondeó al electorado porteño para que opine sobre la calidad de la elocución de Macri. Los guarismos son los siguientes: lee como un pibe de 8 años, el 8%, lee como el orto, el 42%, no sabe leer, el 50%. No, repetí ordinaria. Ordinarias. Bueno, y acá tenemos un último mensaje que dice: estoy podrido que en Gran Hermano se la pasen hablando de traición. La traición no existe, dijo Julio Cobos. Y el Papa exculpó a los judíos por la muerte de Jesús.

una transmisión a vivo. Entonces tienen que disfrutar la transmisión a vivo. Ahora vamos a desear con Poroto. Está llegando. Yo tengo que pegar como un grito. Estamos en vivo, loco. Mándenos como vivo. Vamos a desear eso pasaje tu programa. Para final, ¿sí? Menos grito y más contenido, ¿eh? Menos grito y más contenido, y entonces está bien. Yo estoy con vos. Consejo que aflojar un poquito con la virulencia de la noticia. ¿La? La virulencia. El rulo. Listo, ya nos están dejando. Estamos en el aire, Mariano Thompson, avísame. Ahí vamos. 15-61-54-03-59, los teléfonos para comunicarse con La Copa Derramada, un programa hecho con dolor, con abstemia, con un poquito de líquido que se sirve abajo del brazo, y estamos en el honor, o bajo el honor, o sobre el honor, de presentar a nuestro próximo... No es un invitado, en realidad es gente... Y es que me metí en un quilombo, porque iba a decir invitado, asesor, ¿qué mierda? La palabrita quilombo hay que empezar a correrlo un poco. Ah, quilombo hay que... Quilombo no hay que decir, bueno. Hay que decir contratiempo. Lo podemos presentar. Tenemos por otro... un problema. Asesor. La Copa Derramada este año, para todos los oyentes que se suman hoy a nuestro programa, el programa número 3 de la segunda temporada, del segundo intento, el programa número 39 de la Copa Derramada en FM Moreno. ¿Qué número 39? Ha contratado un grupo de asesores... Que valga la redundancia o no vale la redundancia. ¿Vale la redundancia? La empresa vale, ¿eh? La Nicole Newman Corporation. La New Corporation. Vale. Vale la redundancia para que nos asesoren acerca de cómo llegar al éxito, cómo llegar a ser mejores en lo que hacemos, cómo llegar a suar. Es llegar al punto cúlmine. Llegar al éxito es llegar al punto cúlmine. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En qué puntaje nos ve? O sea, desde el momento que nos conoció, ¿cómo nos ve? Yo los vi un poquito mejor que al principio. Deben estar 3 o 4 puntos. ¿Cuáles son los 3 o 4 puntos están? ¿Cuáles son los puntos que mejoramos y cuáles son los puntos que por ahí empeoramos? Lo que está mejorando mucho es la operación técnica. Tenemos hablando con el muchacho, la operación técnica. Bueno, vamos a empezar por lo que realmente cambia. Pero es parte del programa la operación técnica. Está muy bien eso. Yo me hablo. El Brazuca lo asesora bien. Sí. Igual ahora, pibe, tenemos que hablar porque vamos a tener que hacer un bloquecito de chamamé. Porque conseguí el auspicio. ¿De qué? No, el auspicio de Don Tano Pibe, que está mal. Sí, en el auspicio. El auspicio de la Casa del Paraguay, de acá Moreno. A mí no me gusta el chamamé, perdóneme por otro, pero. Acá no me... es lo que a usted le gusta. ¿Usted quiere tener éxito? Déjeme terminar. ¡Ay, Aripo, ahora! Va a tener mucho trago amargo, para llegar al éxito. Igual me gusta la paraguaya. Por ahí no me gusta el chamamé, pero me gusta la paraguaya. ¿Tiene paraguaya, capuchón? ¿Es? Solícita. Dígame una cosa, Poroto, usted de alguna forma en este tiempo, ¿cuál sería lo que nos tendría que resaltar? Decir, la verdad que estos pibes, no, les falta todo esto, pero tienen esto. Bueno, hoy vamos a tocar un tema álgido y difícil, que es lo que le está faltando a ustedes. A ver. Ustedes tienen que agradarle a todos los públicos. ¿Agradarle? Por eso se lo traje a Agosto Corvos, que después va a entrar, para dar una casita retórica. ¿Qué nos va a dar? Communicator. Communication. Communicator. A de Piopele. ¿Qué nos va a dar? O sea, ¿en qué nos va a mejorar? Les va a mejorar en que ustedes puedan tener un espectro más amplio. Un espectro. Un espectro. Un espectro más amplio, ¿verdad? De la audiencia. Espectro. Hay que llegar a toda esta. ¿Qué es esto? Hermosa ciudad. Esto es una hermosa ciudad. República. Esto es una hermosa ciudad. ¿Qué es esto? Esto. Donde estamos nosotros. Es una hermosa ciudad. Pero en realidad, ¿qué es esto? Moreno es algo más que la capital nacional de rapto extorsivo. Es algo más que eso. Es una hermosa ciudad. ¿Y este muchacho qué es? Es otra cosa. Lo voy a decir una vez. Sí. Y después ustedes, en conjuntos. Sí. En conjuntos, los dos, pues son dos. Sí, ellos. Lo van a repetir. A ver. Esto es un emprendimiento empresarial. Arranque. Esto es un emprendimiento empresarial. Pero se tienen que convencer, no hay nada más que decirlo. Otra vez. Esto es un emprendimiento empresarial. Muchachos, tienen que hacer el Tofaibe ese. Tofaibe. Sí, Tofaibe. No. Tofaibe. No, pero está bien como lo dijimos. Lo dijimos bien. Va mejorando. A ver, dígamelo ¿Lo usted. Lo sentimos. Desgarramos. Dígamelo hicimos usted. Llorar a la Soy audiencia. Camiseta. Me puse la camiseta. Todavía no. Hice caer un Todavía par te de falta, bombachas. Pibe. Todavía te falta, pibe. Mi sueño es que se caigan bombachas Esto cuando... Esto es un emprendimiento. Y es importante hacer la O así, la boquita... Oh. Muñeca inflable, así, redondita. Oh. Empresarial. Eso sí, arriba, empresarial. Vamos de vuelta. Porque el empresario es decidido y es seguro. Pregúntenos. ¿Qué es esto, muchacho? Un emprendimiento empresarial. Para el culo. ¿Cómo? No me gustó como lo dijo. No me gustó mucho. Eso no me quería. A mí no me gustó, no me gustó tampoco. Sí, bueno, Poroto, ¿a quién nos trajo hoy para hacer el coaching del día de hoy, de la fecha, el 3 de marzo del 2011, 2011? Coaching. Venite, coaching. Agosto. Agosto. Vení, Agostito. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Michelle, mi nombre, Agosto. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo le va? Me va muy bien, me va muy, muy lindo. Estoy feliz de estar con ustedes, de dar una manito. Yo también estoy feliz. No los escuché hasta ahora, pero tengo algunas referencias. Muy rígido el discurso de ustedes, muy orientado hacia un solo lugar. ¿Hacia qué lugar? ¿Izquierda, no, derecha? Precisamente un lugar perdido en el vacío de una audiencia que no se capta. ¿No se? Capta la audiencia. Capta. A la audiencia hay que tomarla, si es posible, desprevenida. A ver, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Tiren cualquier tema para que podamos redondear y que le guste a todo el mundo. Un tema conflictivo, el que ustedes quieran. Yo le voy a dar un solito ejemplo. Arranca. El aborto. El aborto. El aborto. Lindo tema que tocaste. Lo maté. El... Lo maté, no le tiré uno de gracioso. Un aborto. Sí, listo. Un aborto. Se mete la rama. El aborto es un tema que debe debatirse, que es indispensable que se debata en la sociedad argentina, en donde, por supuesto, las religiones mosaicas, monoteístas, digamos, seguramente guardarán su espacio y su lugar en contra de dicho acto. Ya lo empezamos a no nombrar al aborto para no molestar. Ah, claro, no hay que decir la palabra aborto. ¿Cómo se dice? Muchas veces. ¿Cómo se buscan? Formas que se buscan de decir aborto. ¿Usted ya dijo aborto? Sí. Y ya después la referencia tiene que ser así un tantito alrededor de la palabra aborto. Sí. Del tema ya nombrado, del tema que estamos debatiendo. ¿Es tema tabú el aborto? Del centro de la cuestión. No digas la palabra aborto, no sea boludo. Es tema tabú el... No nos tiene que importar. Si es tema ¿Pero tabú cómo se no. le dice, por ejemplo, para no nombrarlo? Primero hay que decirlo. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Pero recién me acaba de decir... Una vez sola. Pero con un aborto está bien. Pero es permitido. Lo que le quiero preguntar... No, está prohibido es... el aborto. ¿Pero por qué está prohibido... en decirlo la palabra aborto, si existe la palabra? ¿Cómo debería yo pronunciarme para radio, leer una noticia claro. correcta ejemplo, acerca del aborto o una opinión? Con respecto al tema de la interrupción hasta ahora legalmente prohibida del niño a nacer. No, me cansé, claro. Es re largo, pero puede andar. ¿Eso cuando uno la cogotea, dice usted? No. Estamos hablando ya en el espacio de la concepción. Hay un niño. ¿Es un niño? ¿O una niña? Sí. O una semillita. O algo. Una semillita. Poroto. Un poroto. Que está por venir y se interrumpe eso. Ahí hay que estudiar la legalidad, ahí hay que trabajar, pero hay que convencer a todo el mundo, a los que están a favor, a los que están en contra y a los que no saben. Y por ejemplo, dígame, la misma noticia yo, sobre el aborto o sobre lo que sea, ¿tengo que tener diferentes formas de poder transmitirla para que llegue a ese abanico de público? A lo mejor sí. Usted bueno, incluso de arranque puede tener... una definición sobre el tema. Yo. Y ahí viene la medición de audiencia. ¿Qué pasó? ¿No se escucharon más o nos dejaron de escuchar algunos? De cómo lo dije. De cómo lo dijo y lo que dijo. Bueno, a ver. ¿Hacia dónde orientó usted? ¿Practicamos? Por ejemplo. Ahí está. Los grupos feministas dicen: ¡viva el aborto, carajo! Yo lo digo así. Información. Información. Un grupo de fundamentalistas favoreciendo y estando de acuerdo con el aborto se han juntado esta semana en la Plaza de Mayo reclamando sus derechos, gritando al unísono: ¡viva el aborto! Si está en contra del aborto, ¡garche por el orto! Bueno, ahí se nos está yendo un poquitito el discurso. ¡Chancho! Pero ¿por qué...? Por el tema no, de tampoco que por son, ahí es muy crudo. Tampoco es ser chancho, son gustos. También hay que entender eso, sí. Son gustos. ¿En serio? ¿Y cómo sería, por ejemplo, esa misma noticia desde su punto de vista para que pueda llegar a un abanico de público? Yo por ejemplo, si nosotros estamos definitivamente siendo seguidos por sectores sociales, medios, un tanto conservadores... ¿Cuál sería la noticia? A ver, se puede decir, un grupo de loquejas de puta... quieren matar a los bebés que están en los vientres de las mujeres. ¿Sabes qué es importante? Es importante. ¿Sabe qué? Le voy a decir. Es muy importante que yo sepa a qué público me debo. Bueno, exacto. En este caso. Por ejemplo, exacto. En el caso de dirigirse a un público que a lo mejor es de clase social baja, ve los sábados, Pasión de Sábado, ¿de qué manera se le transmite esta noticia del aborto? Es al pedo. Claro. Porque no conocen el forro, ¿viste? Y no, habría que hacer una otra campaña, pero ya nos iríamos. Sí. Lo importante, muchachos, que ustedes tienen que saber, en todo discurso, ustedes tienen que ver primero qué público tienen y después tratar de alcanzar a todo el público posible. A todos los dos. Aunque pequen de aquello que se llama contradicción. Por ejemplo, ¿cómo llegamos a una noticia del aborto para quedar bien con el público que está a favor y en contra del aborto? Por ejemplo, la alta sociedad. Johnny le habla a la alta. Tenemos un público que es alta sociedad, que es recoleta, juega al rugby y al polo los chicos en pony. ¿Cómo le dice Johnny? A ver, un ejemplo. Debemos. Hacelo. A ver. ¿Qué le tengo que decir? Dirigite a Recoleta. ¿Pero de qué me dice? Sobre el aborto. Dale unas noticias del aborto. Hola, a Recoleta. Gente de mis pagos. Hola, gente de mi barrio querido, no mi barrio y que queda en Moreno, sino mi barrio, estoy hablando de mi barrio cerrado, ¿no? Estoy hablando de, están asesinando muchísimos pibes, por favor, cómprenlos, no sean boludos, no se pasen 9 meses pariendo un objeto que sale ahí de la panza, que le pide un montón de cosas, cómprenlo, ustedes tienen la plata, o sea, compren negritos, compren chinos, compren lo que quieran, compren europeos, o sea, no traigamos más bolitas acá. Está muy bien trabajado, esa es una radio zonal. ¿Una? Una radio zonal. Sí, te mete un Tradición, un Banco Provincia, claro. Y un Campos de Álvarez. Por claro. O sea, lo escuchan en tres lugares. Parece, sí. Que dada la posición que ustedes detentan dentro de la radiodifusión argentina, tendríamos que aspirar a otro público, ¿no? Incluso mucho más amplio que ese pequeño público. Porque los... Pensemos el otro también. ¿Qué quieren las empresas? Venderle a mucha gente cosas de todo tipo. Allí reside el trabajo de ustedes. El nuestro. Para poder ganar dinero y acceder al éxito. Profundo. Estamos en presencia, a lo mejor, no solamente de un asesor, sino de alguien que nos puede llegar a cambiar la vida. Me gustaría poder llegar entonces a un público más popular, ¿no? O sea, dentro del mismo mensaje, poder llegar a un público más popular. Y un público que por ahí sufre el día a día con este tema. Vamos a hacer un ensayo con Michelle. Ahí te metemos una cortina. ¡Y de aborto! ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy estamos acá ofreciendo que te vayas al hospital, que te hagas un raspadito nomás. O sea, sacate lo que tenés adentro, saca todo lo que tenés adentro, porque lo que tenés adentro no te sirve, no lo vas a poder quitar. ¡Dale, las pibas con el bombo que le llenaron la cocina de humo esta noche en Fantástico Bailable! ¡Te hacemos un raspaje y una cita con Daniel Agostini! Hoy, además, tenés un gancia, tenés a Mar Azul y tenés un aborto gratis. ¡Vámonos, pibes! El que no levanta las manos no se hizo un aborto. El que se levanta las manos no hizo un aborto. ¿Está bien así? Es fuerte, pero de acuerdo al público que están apuntando, van bien. ¿Pero no está estigmatizado que tiremos eso a ese público? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Importa la estigmatización? ¿Qué no. palabra esa? Que no sé ni de qué no, carajo están hablando. Me gusta la palabra, no. Me gusta la palabra, ya lo usé tres veces. Muchacho, es un locutor. Entiendan esto. Antes le decía el gran jefe, sí. Esto es un emprendimiento empresarial. Sí. Hay que pensarlo así. Esto es Hay que pensarlo así. Es un negocio. ¿Estamos a favor o en contra nosotros? No, yo no sé. Ustedes tienen que estar siempre a favor y en contra. Y en contra. Ahí está. No te lo puedo creer. Decí vos algo a qué favor. Qué linda la Decí chica algo, esa. Algo a favor del aborto. ¿A favor del aborto? Sí. Y, o sea, hay que hacerse... Sí, si vos no estás decidido con una buena familia, si vos no tenés los recursos como para poder sostener, si corre en riesgo tu vida, yo creo que el aborto es un derecho a la vida. Ahora vos la postura en contra. Le voy a explicar una técnica que es muy simple. Ahora vos vas a hablar en contra del aborto. Sí, y no me dirijas vos, déjame que dirija a él. No, porque me pareció que él te iba a decir a vos. Ah, está bien. ¿Yo digo en contra del aborto? No, él estuvo a favor, bueno, entonces vos, exactamente, vas a estar en contra. Y yo creo que desde el momento de la concepción del amor, desde el momento en que una pareja se ama y que mantiene ese fluido de líquidos, ese mar blanco que le transmite el hombre a la mujer, a partir de ahí nace una vida. A partir de ahí, todo lo que sea en contra de esa vida es asesinato. ¿No estás de acuerdo en acabar afuera, por ejemplo? No conozco esa palabra. Ahí ya nos estamos corriendo otro temita. Acabar. Acabar. Qué difícil, me dijo Poroto, no eran fácil. No estamos yendo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Una tercera persona, alguien, le tira la pelota de la contradicción al público y que se arregle. Claro. Entonces, ¿qué se dice en ese momento? Ahora, querido público, queridos oyentes de la Copa Derramada, queda en ustedes el debate y en su conciencia el tema del aborto. Sí, al fin y al cabo, desde un programa de radio no se puede cambiar nada. El que está a favor va a estar siempre a favor. Y el que está en contra es un hijo de puta. Yo estoy a favor ahora. Yo estoy en contra. Yo estoy en el medio. Yo estoy a favor. Sepan, amigos, que estamos con ustedes, que estamos tratando de pasar la noche al igual que ustedes. Sepan ustedes que hoy es jueves a la noche y el horario que tenemos es el mismo que ustedes, es 22:53. Faltan 7 minutos para que se acabe este programa de la Copa Derramada. Se empieza a servir el último vaso en la copa y un montón de gente se ha comunicado con nosotros mandándonos saludos, mandándonos un stop, paren, no hablen tanto, pero tenemos nuestro grupo de asesores que nos está asesorando. Y otra vez Ahí va comunicación. Para mí es peor la redundancia que la contradicción. Sí. Es peor en un medio de comunicación, por lo menos así lo veo yo. Nos traen la receta médica de lo que tenemos que tomar en la semana porque eso es ilegible. ¿Viene menino? Es ilegible. Viene menino. Te digo la verdad, menino, no sé si es hombre o varón, pero estás muy presentable. Los últimos mensajes del día. Mariana dice que no puede parar de reírse y se perdió casi todo el programa. Claro, estuvo bien. Claro. Eduardo de Lugano dice que estuvo escuchando hasta que sonó la alarma del auto. Y Virginia dice que quiere ver fotos del equipo en Facebook. Ah, sí. Listo, en Facebook hay fotos del equipo, hay fotos un montón. Che, con el asesor también tenemos hoy el honor de compartir esta mesa, este cierre, con el locutor, ¿no? Ah, esta me encanta, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Madeo? Me encanta. El locutor, dije. Me encanta este momento. Decime una palabra en locución, esa que es la que va. Esta es toda la verdad. Con eco, te lo dice. El autoeco recontragado. La verdad, yo vengo solamente para escucharlo a él. Me encanta cuando agarra. Que te mande una música para el Tom Fide. Bueno, pero es un problema de parlante. ¿El locutor no hace el Top 5? Va a presentar el Top 5 del día de la fecha 22:54. Faltan 6 minutos para las 11 de la noche. Falta 66 minutos para la 1 de la mañana. No, para las 12 de la noche, hice mal la cuenta. Viene el Top 5, locutor. Este es el Top 5, o el arriba 5 de la Copa Derramada. Puesto número 5. Esta noche estamos como descubrir a tu marido que está yendo al cabaret. Es una ayuda social hacia las mujeres. Puesto número 5 de vuelta. Puesto número 5. Cuando le servís un café o una copa, te pone plata en el corpiño. Puesto número 4. Cuando le pasás por al lado, se te tira encima, te manosea, dice que te ama, que sos divina y que no podría pasar al gabinete con otra mina que no seas vos. Pronuncia un poquito. Puesto número 3. Tiene actitudes raras. Llega en pleno invierno, muy charlatán, 4:30 de la mañana, todo transpirado y en cuero, y el calzoncillo al revés. Puesto número 2. Dice que está loco por vos, que nunca conocí una mujer así, que le volás la cabeza y que es capaz de dejar todo por vos, hasta su familia. Si somos nosotros tu familia, pelotudo. Estamos en el Top 5 de Michelle Torino de cómo descubrir a tu marido si se fue a un cabaret. Y este es el puesto número 1. Te pide todo el tiempo precio por la cola. Y tanto insistir y no tener respuesta, te ofrece la llave del auto por el culo. Este ha sido el Top 5 o el Arriba 5 de La Copa Derramada. Quin, quin, quin, quin, quin. Amigos, estamos cerrando el programa del día de hoy. Me pongo nostálgico, me pongo melancólico, me pongo bien, me pongo firme. Año lindo, boludo. Me pongo un saco, sí. Me pongo... Lo haces bien vos. Año lindo. Ah, perdóname. Me pongo de pie porque vino el locutor oficial de la Copa Derramada que nos va a enseñar una nueva palabra o varias nuevas palabras, adjetivos. Me gustaría que me enseñe adjetivos a pronunciar y a... Nos vamos. Y a cerrar. Sí, faltan 4 igual. Que cierre. ¿4? Sí. En 4 se puede hacer tantas cosas. En 59 segundos se hace tanto. Mirá que te meto el tema de las hormigas, que no lo dije, ¿eh? Tengo el tema en 4 minutos, te meto las hormigas, ¿eh? Ah, las hormigas. ¿Por qué las hormigas se chocan y se esquivan? Ajá. Se chocan y se esquivan. ¿Qué, se hablan bajito? ¿Tienen voz bajita? ¿Se dicen cosas al oído? ¿Se fijan que llevan? ¿Se saludan y se van? Hay hormigas dealer. Qué lindo. Qué lindo cuando los chicos que te meten en el colegio. Sí. Nos vamos con la locución de Amadeo Carrizo. Glamour. Glamour. Happiness. Happiness. Streamball. Streamball. Amo a Menguapewi. Amo a Menguapewi. Ahora sí que me está picando. Ahora sí que me está picando. Chucu chucu, mi amor. Chucu chucu, mi amor. Atrapa, atrapa. Atrapa, atrapa. La bola, la bola. La bola, la bola. Ah, me cansé. Chico, no, chico. No, me cansé. Pégale a la bola, chico. Pégale a la bola. Oye, hijo. Oye, hijo. Che, felices, felices. Y aprovechando estos últimos 2 minutos que tenemos de programa, porque se acaba. Sí. ¿Qué pasa? Ah, tenemos que vender el próximo programa, pero antes déjame agradecer a las autoridades de la radio, sí, eso, a la gente eso. De FM Moreno, que no cede este espacio sí. A cambio de nada, de un montón de miles de dólares sí. Que pagamos día a día y con el cual se enriquecen intendentes, concejales, un montón de gente. Cambiar que el queda. Auto. Cambiar sí, el porque auto. Acá hay coima, hay coima, hay coima, hay, coima, hay mucha coima. Y queremos convocar el sábado, este que es el sábado, o sea, 6. Por algo estamos en el Palais de Glass. Haciendo este programa. Sí. En el sábado 6 vamos a hacer un corte de vías reclamándole a las autoridades 60 minutos más de la Copa Derramada. Convocamos a todos nuestros oyentes hey. Que participen, que hagamos un piquete y que realmente le demostremos a todos estos gorilas. No, igual pedí una sola vía. ¿Una? Cortemos un... La que sea, viene de Álvarez, que esa no cortemos un tramo. Sí, la vereda. Cortemos un tramo. ¿Cuánto seremos? 8. ¿Sabes qué? Cortemos el kiosco de acá, el que está abierto 24 horas, y les cagamos no, la vida no, a todos. No, no, cortemos el fumadores. Que vende pancho. Cortemos el que vende pancho a todo esto fumancha. A sí. Ver qué hace cuando bajan del tren del vagón de la bicicleta. Te quiero ver. Ahí cortemos. Te quiero ver. Y queremos ser planta permanente también. Sí, hagamos plantemos planta. Y si no, plantemos planta permanente. Cortémosle la gaseosa, que sí. Se coman el pancho. Sí. Y ese pan que te queda la amiga acá atragantada. Te tragaste una bolsa de arena, fumón de. Y que nos pongan uno que nos peguen la espalda cuando nos ahoguemos, señor. Esto. ¿Y sabes qué? Hoy voy a ir al colectivo con 100 pesos y cambiame, colectivero, cambiame. Amigos, gracias por haber estado acá. La Copa Derramada se despide hasta el jueves que viene. El jueves que viene empieza el Radio Teatro en Vivo. ¿Están todos preparados? Yo no. Yo no me dijeron nada. ¡Brasilero! Sí. ¿Cuándo me vas a decir cómo viene el programa? Están todos preparados para que el jueves que viene empiece el Radio Teatro en Vivo. Va a empezar la Copa Derramada, no se lo pueden perder. Me dijeron que es algo que el Inadi le está prestando atención. El gordo. Especial. El gordo, sí. No, Morgado, boludo. Ah, el gordo. Che, aprovechamos hasta el último segundo y nos pasamos 4 y no te lo pago. Chau, amigos. Chau, Arrabal. Chau, che. Un gusto, casi un gusto. Casi un gusto. Chau, producción. Buenas noches, dice desde lejos. Chau Michelle, chau Mariano Thompson, chau Martín, chau gente que está escuchando, chau. Alguien dice eso, ¿no?